nosotros estamos haciendo un trabajo largo y extendido, por eso también se extendió un poco el tiempo de la postura pública en relación a que son temas que charlamos en las asambleas, en las organizaciones de base, en todos los espacios. Nosotros entendemos que ninguno de los dos candidatos representa para nosotras y nosotros una opción, y vamos a llamar a votar en blanco o impugnar o no votar, pero sí entendiendo, bueno, esto que nosotros tenemos y nos debemos una construcción larga y paciente desde abajo, que puede sonar un poco cliché en ese momento, pero entendemos que es esa la opción, que no vamos a tener, que no hay una opción de mal menor o de menos ajuste, sino que lo que vamos a tener es que organizarnos y seguir construyendo con mucha paciencia y sin entrar en estos apurones que a veces parece que se definiera todo, cosas que no se han definido en los últimos años, que se definieran en 2 semanas entre dos candidatos que claramente no nos representan para nada. Bueno, en principio quería ver si nos podías contar cómo decidieron esta posición, si realizaron alguna especie de asamblea o algo particular para la ocasión. No, nosotros hemos tenido distintas instancias de debate en todas las organizaciones de base. La brecha es una corriente que tiene desarrollo en muchas provincias del país y lo hemos discutido en las organizaciones de base, en las asambleas, en todos nuestros espacios, y hemos ido llegando a posiciones conjuntas o comunes que tienen que ver un poco con esto que te comentaba. Lucía, buenas tardes. Matías te saluda. Y pensando netamente en lo electoral, sabemos que algunos analistas dicen que el voto muchas veces es un voto con emoción, poco pensado, hay otra gente que vota por convicción, y en este caso desde el Frente de Izquierda, desde La Brecha y desde muchas otras organizaciones, ¿llaman a votar en blanco justamente o a impugnar el voto por convicción, por ideología? Llamamos por convicción, por ideología, sí. Pero no en un lugar purista. Nosotros entendemos, de hecho, que muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones estén pensando en votar a Scioli como un mal menor. No compartimos esa posición, pero lo sabemos y lo entendemos. Nosotros no compartimos que una de esas opciones que se presentan en el balotaje, que son dos políticas claras de ajuste, de hecho, Scioli en los últimos días ha salido cada vez más fuertemente con esa línea en un intento de cooptar los votos de masa. Entonces sí, nuestra posición es convencida, es ideológica, por supuesto, pero no tiene que ver con una posición purista, sino que tiene que ver con seguir apostando a lo mismo que venimos apostando y a lo que apostamos los últimos años, que es a construir desde abajo una forma de organización política diferente que creemos que ninguno de estos dos gobiernos va a representar. Estamos convencidas de que son variables de ajuste, si bien entendemos que hay diferencias, pero sobre todo estamos convencidas de que necesariamente la juntas y juntos en la calle, que se vienen momentos de lucha y resistencia, y desde ahí entendemos que no pueden primar las diferencias que surgen en esta elección, que por eso digo, hay compañeros y compañeras de otras organizaciones que están entendiendo que hay que apoyar a Scioli, y nosotros no compartimos la línea, pero creemos que lo más importante es que nos encontremos como nos venimos encontrando en la calle y en la resistencia. Lucía, yo te quería preguntar acerca, antes de que se llegase al caso del balotaje, que tal vez fue hasta inesperado desde todos los sectores, había una posición más homogénea en torno a justamente no votar a los tres principales candidatos que se veían con justamente posibilidades de ganar la presidencia de la Nación, y que justamente de cara al balotaje se han abierto las diferentes posturas, una como ustedes la expresan, y la otra desde también sectores populares que piensan justamente en esa diferencia que vos comentabas entre un candidato y el otro, principalmente en Daniel Scioli, como representante de una serie de medidas, principalmente de un balance que realizan de los 12 años del gobierno del kirchnerismo, en las cuales ven cuestiones positivas que ha realizado este gobierno y que creen justamente que esas posiciones se verían hackeadas, digamos, en caso de que gane Macri. ¿Ustedes cómo leen esa postura? Un poco lo comentabas, pero principalmente si ven esas diferencias. Nosotros entendemos que efectivamente el kirchnerismo ha sido un gobierno que ha dado concesiones, también es un gobierno con muchas políticas regresivas, digo, no necesariamente es es una serie de políticas positivas. El kirchnerismo asume en un momento donde era necesaria la legitimación de algunas instituciones burguesas, y el kirchnerismo ha venido a hacer eso. Digo, las concesiones también tienen que ver con las leyes previas que dio el pueblo, no son salidas de un repollo. Y en un punto sí entendemos que Siri no representa para nosotros en absoluto lo más progresivo de las políticas que ha tenido el kirchnerismo, en esta lógica pendular de políticas por izquierda y por derecha. Siri para nosotros representa, y lo ha demostrado en sus discursos y en su gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo más regresivo de ese modelo. Entonces entendemos que efectivamente la única forma que va a tener el pueblo de defender las concesiones que ha obtenido en la calle en general, van a ser seguir luchando y organizándose. Que no hay un gobierno que nos vaya a garantizar eso, pero que tampoco el kirchnerismo lo ha sido, sino que tiene que ver con ese marco de condiciones que te decía antes. Y otro de los argumentos también que llaman estas agrupaciones justamente a votar por Scioli tiene que ver con el aspecto regional y geopolítico, entendiendo, ¿no?, que el Mauricio Macri representaría una nueva derecha latinoamericana que se está instalando muy fuerte en los distintos países, desde Venezuela a Brasil, llegando hasta acá al sur de Sudamérica, que justamente iría en contra de todo este proceso de integración regional que se ha vivido por lo menos desde el 2005, ¿no?, con el rechazo al ALCA. ¿Ustedes qué postura tienen al respecto? Sí, insisto, por eso, nosotros no decimos que no haya diferencias tácticas entre los dos gobiernos, lo que decimos es que nosotros no vamos, que esos gobiernos no nos representan y que no vamos a rifar nuestra construcción, que es desde abajo y a la izquierda y con mucha paciencia, ante una decisión que parece que de golpe en dos semanas está definiendo la política que va a seguir el país durante estos años. No creemos que sea así efectivamente. Insisto, Scioli no representa para nosotros lo más progresivo del kirchnerismo, que puede tener que ver con algunas de las cosas que vos marcás. Sería todo otro debate entrar a caracterizar los gobiernos latinoamericanos de este año, que no sé si es de estos años, que no sé si es por ahí ahora el debate, claro. pero sí entendemos que más allá de diferencias que haya entre los candidatos y más allá de muchísimas locuraciones que podrían hacerse respecto de en qué punto se puede armar diferentes maneras el armado político del país y de la región, entendemos que este retroceso tiene que ver con cómo ha desarrollado su política el kirchnerismo y que efectivamente, bueno, esto que te decía, que nuestra construcción es otra y que no se pone en esta semana.